Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Te extraño, te amo, te olvido y te amo de nuevo, Gustavo Varela. Te canto una canción de Ricky Martin. Hola, pucha, ¿cómo venís después de todo este invernadero en el que estuviste? Tremendo invernadero, ¿cómo andás, Gus? Bien, ¿vos cómo va todo? ¿Ahí va bien? Bien, loco, toda la vida nueva, ¿viste cómo es esto? ¿Y? Y bien, bien, bien, después te cuento más detalles, pero básicamente es como que uno tiene la vida anterior y se le superpone una vida completamente nueva. Escúchame, ¿le vas a imponer la condición del equipo de fútbol o vas a dejar que la elija? Muy buena pregunta, mira, ayer le regalaron una remera de una banda a mi hijo, y dije, ay, le voy a poner una remera de una banda que todavía él no escuchó para decir esto me gusta, no me gusta. Bueno, porque a mí me parece... Bueno, con el fútbol lo mismo, ¿viste? Bueno, porque ahí hay que preguntarse si, digamos, con la cantidad de cambios que ha tenido el siglo XXI, si todavía puede imponerse la idea de que el padre es el que define la identidad futbolística del hijo. De última, a los 15 años lo cambian eso, ¿no? Sí, viste que hay ahora una cosa que quieren poner que el nombre se lo ponga a cada uno. Eso es raro, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, no sé, alguien me comentó, pero no sé si es verdad, que quieren poner como una suerte de nombres estándar. Ajá. Qué sé yo, suponete René. René no es ni masculino ni femenino. Ah, nombres sin género definido para que en algún momento decidan qué género son. Decidan cuál quieres ponerte, ¿viste? Uh-huh. Ahora, qué sé yo, también el nombre es como un tatuaje. Hmm. Pero es un tatuaje simbólico, digamos, ¿no? No tiene inscripción. O sea, salvo que vos, cuando te escribís y todo eso, pero podés cambiar tu nombre. Sí. Un tatuaje me parece no se puede cambiar ahora. No. No, pero, no, es caro, ¿viste? Es como cambiar el nombre también, es mucho trámite y mucho tiempo. Mucho trámite y mucho tiempo. Entonces, y el nombre da una cosa de identidad. Y además, ¿viste? Que la relación del nombre con el apellido también genera situaciones, dignas para el psicoanálisis en muchos casos, sí, ¿no? Entre los oficios y los apellidos y los nombres. Ajá. Digo, porque también vas a perder el apellido. Sí, yo lo que decidí, ¿viste? Mi hijo se llama Genaro, entonces lo que decidí es regalarle un oso que se llama Víctor. Es el oso, claro. Víctor de Genaro. Es Víctor de Genaro. ¿Es un buen chiste o no, Gus? Sí, está buenísimo. Bueno, gracias. Sí, va. Además es un chiste sindical, ¿no? Totalmente, un chiste muy a tono con la organización laboral en estos días. Bueno, parece que los sindicatos están despertando. Ah, así parece, ¿viste? Pero a mí me gusta cuando anuncian como que se despiertan dentro de 5 o 6 días. Bueno, che, mirá que me voy a calentar la semana que viene, ¿eh? Porque tienen espíritu mamut. ¿Cómo es el espíritu mamut? Y el espíritu mamut es lento, ¿viste? Es a dónde hay que ir, ¿viste? No, acá 2 pasos, y ¿viste? Hasta que arrancan, tardan. El sindicalismo es bueno, es una de las cosas la caída del humanismo... Tiene que ver en buena parte con la caída del sindicalismo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y eso, viste que Slaughter dice que ya no es tiempo de palabras, sino que es tiempo como de hechos específicos, ¿no? Es decir, frente a la cantidad de palabras que tenemos nosotros para nombrar y decir todo lo que es la realidad, bueno, la ciencia lo lleva adelante, en particular con la industria genética y con la creación de vida. Mm. Por lo tanto, entramos como en una etapa donde todos los valores humanistas empiezan a caerse, ¿no? En nombre de una tecnocracia. Entonces, dentro de ese humanismo, uno puede pensar que el sindicalismo forma parte de ese humanismo. Uh-huh. ¿Por qué forma parte? Bueno, porque tiene que ver con los derechos del obrero, con la agremiación, con la composición de un colectivo para tener más fuerza. Es decir, toda una serie de elementos que a lo largo de los años, por lo menos desde el siglo XIX en adelante, y a lo largo de todo el siglo XX, eso se mantuvo en pie. Ahora, con una sociedad digital que es bastante más complicada y que tiene ya no trabajadores, sino monotributistas. Uh-huh. ¿Viste lo que es la palabra monotributo? Sí, yo soy uno de esos. Bueno, ¿viste? Mono es uno. Uh-huh. ¿Viste? Es como mono y estéreo. Sí, y además cero posibilidad de organizarte como monotributista, ¿no? Los lugares donde uno suele trabajar son de tiempos partidos y demás, bueno, con lo cual la organización queda medio lejana. No hay sindicatos de monotributistas y no hay sindicato, creo que por ahora no hay, de trabajadores virtuales. Entonces, todo eso me parece a mí que forma parte de una nueva condición del trabajo que hace que el sindicato ocupe otro lugar, o tenga que ocupar otro lugar, o tenga por lo menos que ayornarse a las condiciones contemporáneas, ¿no? Sí, es difícil. También uno podría pensar que los cambios en la organización del trabajo en algún momento van a traer nuevos tipos de organización laboral, pero la verdad es que esa atomización que vos decías vuelve muy difícil la articulación. Vos sabés que me pasó una cosa muy rara. Nombraste a Peter Sloterdijk y en los últimos días me apareció el nombre 3 o 4 veces en distintas charlas. ¿Quién cuernos es Peter Sloterdijk, además de decir que es un filósofo alemán contemporáneo? Bueno, yo tengo algunos trabajos. Yo no conozco la obra de Sloterdijk, es muy amplia. Tiene unos libros que son bastante complejos. Yo trabajo en torno con él a algunos aspectos que tienen que ver con esta, la cuestión del fin del humanismo. Tiene un libro que se llama Normas para el Parque Humano, donde el tipo lo que muestra es, bueno, justamente la desactivación del poder humanista, que es un poder para él que es de clausura, ¿no? Es decir, que es un poder dominante. Eso es lo que él dice. Que se trata de una relación de dominio, digamos, pero como puesta como con una cierta onda, o sea, como esa relación de dominio está disfrazada de un bienestar para todos. Y entonces el tipo empieza a denostar eso, lo ve a Heidegger como el último humanista, ¿no? Y es simpático porque en un momento dice, bueno, la rancia del ser. Bueno, si el ser viene errando hace 25 siglos, me parece que tenemos que cambiar de diagnóstico. Claro. Fracasó el diagnóstico, ¿viste? De que el ser está errando. Bueno, yo trabajo específicamente con esa área de Sloterdijk. Tiene otros textos, tiene algunos textos sobre religión también que son críticos, ¿viste? Tiene una obra muy amplia que yo desconozco. Ahora, ¿qué será que nos atrae tanto de los diagnósticos apocalípticos, incluso de tipos que uno podría decir de izquierda, interesantes, que critican el sistema y demás? ¿Y algo como que nos atrae del diagnóstico fatalista de tipos, en este caso de Sloterdijk, pero también muchas veces nombramos a Bifo y tantos otros en esa línea? Bueno, me parece a mí que hay una cuestión de... El presente es muy incómodo. El presente es muy incómodo porque uno no sabe bien de qué se trata. O sea, vos tenés un presente, más o menos lo acomodás, pero aquello que está ocurriendo y que no sabés cuáles son los efectos que va a tener, es decir, cómo se va a desenvolver esa bola. Suponete, cuando Heidegger está pensando en la década del 30, pensá todo lo que tenía alrededor, ¿viste? La Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo, la matanza del estalinismo, la posibilidad de una nueva guerra, que él va a ser contemporáneo, ¿no? La guerra del 39. Entonces, claro, el tipo escribe, digamos, con la desazón de todo lo que va a venir, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, porque eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de eso que pasa? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Cómo sigue todo este tema, ¿no? Porque en general, dice Heidegger, la verdad está asociada al destino. Nosotros producimos verdades que nos conducen a una cierta dirección. Ahora, cuando eso se transforma en un espacio de una enorme cantidad de producción muy heterogénea, como es ese periodo de los años 30 y 40, viste, la cosa se pone más complicada, el desenvolvimiento de la técnica con más potencia, ¿no? El American Way of Life, la distribución de dinero, la desactivación de un modelo unitario en nombre de un modelo binario, ¿no?, entre la Unión Soviética y el capitalismo. Bueno, todo eso ocurre en poco tiempo. Entonces ese presente hace que vos, como un ciego, trates de caminar por el medio con la idea de encontrar un cierto lugar al que llegar. A mí me parece que esta época es parecida. Que es una época donde, no digo nada nuevo, pero donde el vértigo del cambio es muy... muy muy muy potente. Entiendo lo paralelo. Decir intenso, tenía la palabra intenso y no quería decir intenso. No, entiendo el paralelo que haces con esa época, con el 30, el 40 y demás, pero me parece que también hay una cosa del fin de los recursos, ¿no? Ahora que no sé si estaba en aquella época, la posibilidad de un límite real de los recursos naturales, por ejemplo. No estaba en aquella época, pero lo que sí estaba en esa época era la posibilidad de la muerte de todos. Ajá. Eso es una novedad también. Viste que hay una bomba que nos puede matar a todos. Sí. sea que si explotan todas las bombas atómicas que hay, la Tierra, según dicen, se desplaza y nos vamos directo al Sol. Chocamos. Entonces, a mí me parece que ahí hay una... hay una perspectiva, y vos fíjate que el imperio de las finanzas, que comienza, digamos, muy embrionariamente en la década del 30, después de la crisis del 29, y empieza ahí un camino que en los 70 los va a exponer de un modo pleno, y que es el mundo que habitamos todos nosotros, que es este mundo neoliberal, digamos, de finanzas, de gente sin cara. Para mí las finanzas es gente sin cara. Esa gente sin cara de las finanzas también tiene que ver con el otro fantasma apocalíptico de la época, que es la hibridación hombre-tecnología, ¿no? El cuerpo ya intervenido directamente por la tecnología. Sí, mi abuela diría, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, esa frase la decía en 1970, yo me acuerdo, y es una frase que se sigue utilizando, ¿dónde vamos a ir a parar? Porque hay una preocupación por el destino. Digamos, las novedades, y mucho más la novedad técnica que nos permite, qué sé yo, desde, no sé, clonar una mandarina, clonar un riñón, digo, todo eso no sabemos bien dónde va a terminar. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, me parece que ha cambiado una ecuación en las relaciones de poder, donde el poder de las finanzas se instaló fuertemente en los últimos 40 años. Y eso hace que nosotros... digamos, lo otro de nosotros son esos tipos, o son esas cosas, o son esos balances, o son esos asientos contables, no sabemos bien qué son. A lo que iba Gus con esto es que lo raro para mí con estos diagnósticos apocalípticos que van cambiando de forma, pero a lo largo del tiempo siempre aparecen, es que en esta época, no sé si en otras ocurrió también, noto como que generan cierto placer en saber un diagnóstico que es patético, como si nos gustara un poco cuando nos dicen que a través de las redes sociales, con el algoritmo, saben ver nuestro comportamiento y por ende pueden hacer que gane un presidente en una campaña uno a uno viendo cuál fue tu uso de la red social, por ejemplo. Nos indigna y a la vez hay algo como que excita de eso. Sí, bueno, también está como la vanidad de anticipar, ¿no? Entonces, porque también todo eso, digamos, yo recuerdo una vuelta en la Facultad Libre, vino un tipo a dar una conferencia, ¿no? Y era uno de estos que era tanto el apocalipsis que vivía el capitalismo, y en particular con el capitalismo hay mucho apocalipsis, es decir, es el fin del capitalismo. La frase es el fin del capitalismo, yo creo que la escuchamos desde el siglo XVIII. Pero... y bueno, y vino este tipo y habló, y viste, yo dije, wow, viste, la revolución es inminente. Y no pasó nada. Entonces, hay como una... y el tipo te escribió un libro y todo, y el libro era muy interesante, y vos decías, bueno, si esto efectivamente va a ser así, viene la hecatombe en poco tiempo. Y no pasó nada. Ahora... hay una voluntad de querer anticipar, ¿no? Hay como un requerimiento, no sé si intelectual o de qué tenor, de poder ver antes que otro. Me parece que está más ligado a eso. Y por otra parte, porque hay una incertidumbre. Entonces uno trata de coser algo en esa incertidumbre, inclusive el mal. Claro. Es decir, viste, que va a ocurrir, que van a gobernar no sé quiénes y todo este asunto, y que hay una descripción así negativa, ¿no? Mientras tanto pasa que sentís olor a gas y tenés que buscar el teléfono de un plomero o un gasista de confianza que pueda venir a una hora particular, ¿no? Eso convive, me gusta. Sí, eso convive, es completamente cierto eso. Yo, cuando vas a la panadería y está la panadera esperando, esa es como una escena de 1914. Sí, o que te digan algo, mirá, no queda, de esto no queda. Bueno, pero viste que hay también ahora, con la obsolescencia de los aparatos, vos por ahí querés conservar un aparato y ya no es posible porque no existen más los repuestos o no existen más los parlantes que vos querías y qué sé yo. Es una cosa rara esa también, ¿no? Porque hay una necesidad de renovar permanentemente. Bueno, espero que siempre haya un tipo al fondo de una galería que todavía lo tenga, ¿no? Bueno, las galerías son, viste, son esos techos puestos para que esté mucha gente y ahora no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie en las galerías, nunca hay nadie. En realidad lo que hay son, viste, que ocupan ahora los, por ejemplo, los sex shop. Sí. O los tatú. Se compran todo. Sí, están todos ahí. Están todos en la galería, viste. Mira, la mercería quebró, pero tenés un sex shop ahora. Sí, además son como espacios medio ocultos, ¿viste? Con poca luz ahora. Antes, bueno, quedan todavía espacios de galerías en Cabildo hay. En Cabildo hay galerías, sí. Y también en Flores. Ajá. Algunas, yo creo que algunas permanecen. Ahora hace tiempo que no ando por ahí, pero algunas permanecen. Yo tuve una anécdota con una galería en Bolivia que fue increíble. Sí, la peluquería. ¿No la cuentes de nuevo? Parecés mi abuela. No, no quiero contarla, pero lo que esa, la historia es que el local ese estaba en el fondo de una galería que no había nada. Que hiciste un comentario a destiempo, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, es habitual en mí decir cosas por fuera de lugar. Sí, bueno. ¿Sabés lo que es muy buen negocio ahora? Vender pintura blanca para que se escriba liquidación en todas las vidrieras. ¿Vender pintura blanca para qué? Para que se escriba, ¿viste? Liquidación en todas las liquidación, vidrieras. Liquidación, sí. Y también para cuando ya cierra un negocio que pintan todo de blanco. Sí, pero como eso que me parece que es cal, ¿eh? Bueno, es el único negocio próspero de esta época. O sea, hablando de apocalipsis. Un abrazo, Gus. Abrazo, loco. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.